Padre Celestial, bendecimos tu nombre hoy. Estamos aquí en la tierra, pero no nos has dejado huérfanos, sino nos has prometido estar con nosotros en Cristo, por el Espíritu de Cristo, a través de la redención en Cristo. Y Padre, nosotros nos gloriamos en Cristo, aquellos que lo conocemos. Y Padre, queremos conocerlo más, queremos entender cada vez más este glorioso Evangelio, las verdades de tu palabra. Y te pido, Señor, que en esta hora, que nos abras el entendimiento, que obres en nuestros corazones, ayúdenos a escuchar tu voz en esto. Visítanos, Señor, en esta hora, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Yes. Amen. I'd like to have you all turn to 1 John. Abran sus Biblias a Primera de Juan. Now, I am supposed to preach once today. Bueno, me toca predicar una vez hoy. Once tomorrow. Una vez mañana. And once Monday. Y una vez más el lunes. Three sermons. Tres sermones. They're really three parts of one sermon. Y en realidad son tres partes de un solo sermón. Each sermon is going to build on the next one. Cada sermón va a construir más, del otro anterior. I want to deal with fellowship. Yo quiero tratar del tema de comunión. I think Joseph said he was going to deal with fellowship. Yo creo que el hermano Joseph dijo que él iba a tratar el tema de comunión o compañerismo. Is that what he spoke about? ¿Eso es lo que él mencionó, lo que habló? He talked about fellowship with each other. Él habló acerca de comunión uno con el otro. I want to talk about our fellowship with God. Yo quiero hablar acerca de nuestra comunión con Dios. I've entitled my sermon, Some Thoughts on Walking with God. Pues yo he titulado mi sermón, mis sermones, Algunas Reflexiones sobre Caminar con Dios. Today's part one. Hoy, parte uno. And there's going to be two more parts to this. La primera parte, y ya vendrán dos partes más enseguida. Now I want to ask you a question. Ahora les quiero hacer una pregunta. Why did John write 1 John? ¿Por qué escribió Juan Primera de Juan? Can you think of any reason that John gives as to why he wrote 1 John? ¿Se les ocurre alguna razón por la cual Juan, o algo que él mismo da por la cual escribió Primera de Juan? Can you think of any place where he says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God? And he gives a reason. ¿Pueden pensar en algún lugar aquí dentro de la carta donde él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para, y da una razón? What's the reason why John wrote 1 John? ¿Cuál es la razón por la que escribió Primera de Juan? He had a purpose. He had an intention. Can you tell me what it was? Él tenía un propósito, pues una intención. ¿Y me pueden decir cuál fue? Yeah, he did. He wrote these things that we sin not. That's in chapter 2, verse 1. Pues sí, el hermano dijo que para que no pequemos. Y el hermano dice que sí, pues en Primera de Juan 2, 1 dice que para que no pequéis. Can you think of another reason? ¿Pueden pensar en alguna otra razón? So that we know we have eternal life. Para que sepamos que tenemos vida eterna. And that's absolutely right. That comes from 1 John 5:13. Y eso es totalmente cierto, y vemos eso en capítulo 5, verso 13. Those are two specific reasons why John says he wrote 1 John. Y aquellas son dos razones específicas por las cuales Juan dice que él escribió Primera de Juan. Both are absolutely true. Las dos son absolutamente verdad. But I would like to suggest an even greater reason as to why John wrote this letter. Sin embargo, yo quisiera sugerir o proponer una razón más allá o mayor por la cual Juan escribió Primera de Juan. Right at the beginning of 1 John. Justo en el principio de Primera de Juan. In verse 3. En versículo 3. Of chapter 1. De capítulo 1. Look what it says. Miren lo que dice. Go ahead and read it. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Now here he doesn't give a reason as to why he wrote. Ahora, aquí no da una razón por la que escribió. He gives a reason as to why he is proclaiming. Sino da una razón por la cual él está anunciando. But it's basically the same thing. Que es básicamente lo mismo. He writes this letter to proclaim truth to us. Él escribe esta carta para proclamar o anunciar la verdad a nosotros. And what is the reason that he proclaims this? ¿Y cuál es la razón por la que él anuncia esto? What's the reason? ¿Cuál es la razón? Joy. That our joy may be complete. But why is our joy complete? What is our joy in? Para que sea cumplido nuestro gozo. Pero, you say, why is it incomplete? Or why is it complete? Yeah, why is the joy complete? Pero, ¿por qué? ¿En qué se cumple el gozo? In the Son, in the Father. Well, he says, I proclaim these things to you that you may have fellowship with us. Pues, él lo dice, él dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. He's saying the reason I proclaim this to you is you might have fellowship with us. Él está diciendo que el motivo por el cual estamos anunciando esto a ustedes es para que tengan comunión con nosotros. That's John speaking. Y esto es Juan hablando. He's writing that you might have fellowship with him. Él está escribiendo para que tú tengas comunión con él. And in that, your joy and his joy, our joy might be complete. Y en eso, tu gozo, nuestro gozo, mi gozo, el gozo de él, sea cumplido. Or full. Más pleno. You see, this is how he starts the letter. Ven, esto es como él comienza la carta. And this is the reason he gives us right at the beginning for writing this letter. Y esto es el motivo que nos da justo al principio de haber escrito esta carta. And since repetition usually points to emphasis, y dado que la repetición o cuando repetimos una cosa normalmente es para enfatizar algo, just consider he uses the term fellowship 4 times in these early verses. Considéralo, pues velo, él usa la palabra comunión 4 veces en estos primeros 4 versículos. He uses it twice in verse 3. Lo usa 2 veces en versículo 3. Once in verse 6. Una vez en versículo 6. Once in verse 7. Y una vez en versículo 7. Now let's think about the word fellowship. Ahora, pensemos en la palabra comunión. Did Joseph define it for you? ¿Joseph definió la palabra para ustedes? ¿Dio una definición? What is fellowship? ¿Qué es comunión? That they know, that they can know and see. Fellowship. Comunión. It's in the Greek, it's the word koinonia. En el griego es la palabra koinonia. Some of you have heard that word. Algunos de ustedes habrán escuchado esa palabra. It has to do with sharing something. Tiene que ver con compartir algo. It has to do with that which we have in common. Tiene que ver con aquello en el cual nosotros lo que tenemos en común. Or being a partner with. O ser como partícipe en esa cosa. Partaking of the same things. Participar en las mismas cosas. You know, as I was sitting back there when Joseph was speaking, ¿saben? Cuando yo estaba sentado allá atrás mientras Joseph estaba predicando, I was thinking about the fact he was speaking on fellowship. Yo estaba pensando en el hecho de que estaba predicando acerca de la comunión. And that I was going to speak on fellowship. Y que yo iba a predicar sobre la comunión. And I thought, when I was a young believer, y pensé, cuando yo era un creyente joven, if I came to a conference like this, si yo hubiera venido a una conferencia semejante a esta, and the preacher stood up and said, I'm going to preach 3 messages on fellowship, y el predicador se parara y dijera, pues yo voy a dar 3 mensajes sobre la comunión, I would have thought, oh no, not that. Pues yo hubiera pensado, bueno, no hagas eso. Give me something about the lordship of Christ. Dame algo sobre el señorío de Jesucristo. Or give me something about the devil, like we heard last night. O dame algo sobre el diablo, como anoche escuchamos. Warfare in the Christian life. Sobre la guerra espiritual en la vida cristiana. Or give me some deep doctrine. O dame algo acerca de alguna doctrina muy profunda. But fellowship. Pero comunión. Not that. Eso no. What is fellowship? ¿Qué es comunión? Listen. Escuchen. 2,000 years ago, hace 2,000 años, in secular writings, en escrituras seculares, the word for fellowship, la palabra para comunión, was used with regards to a marriage contract. Se usaba en términos de un contrato matrimonial. I can share things in common with many of you. Yo puedo compartir cosas en común con muchos de ustedes. I can share things in common with many of you sisters. Puedo compartir muchas cosas en común con muchas de ustedes hermanas. But when I got married to my wife, pero cuando yo me casé con mi esposa, I was able to share things with her at a much deeper level. Ya podía compartir cosas con ella a un nivel mucho más profundo. 2,000 years ago, hace 2,000 años, this word for fellowship, en ese entonces esta palabra para comunión, was even used of the marriage bed. Incluso se utilizaba para describir el lecho matrimonial. This is a word that has to do with intimacy. Esta es una palabra que tiene que ver con la intimidad. Closeness. Cercanía. Sharing at the most intimate levels. El compartir a los niveles más íntimos. That's the idea behind fellowship. Esta es la idea detrás de la comunión. But I want you to notice something. Pero quiero que se fijen a algo. I want you to notice the 4 different times that Paul uses the term. Quiero que observen las 4 veces distintas en las que Pablo or in you say John, right? You say Paul. Oh, John. De que Juan usa el término. I might think this to myself. Quizás yo piense lo siguiente. What's most important is my fellowship with God. Pues lo más importante es mi comunión con Dios. My fellowship with Him. La comunión que tengo con Él. And if I'm speaking to you, y si yo estoy hablando a ti, I might emphasize to you your fellowship with God. Quizás vaya a enfatizar tu comunión con Dios. But you know what's interesting to me about the way he uses this term? Pero ¿sabes lo que se me hace muy curioso por cómo él usa este término? He actually uses it differently all 4 times. De hecho, él la usa de maneras diferentes en cada una de las ocasiones en que aparece. He speaks about fellowship between different individuals each time. Él habla acerca de la comunión entre diferentes individuos cada vez que lo menciona. I want you to notice this. Quiero que se fijen en esto. 1 John 1, verse 3. Primero de Juan 1, versículo 3. Brother, read that in the Spanish right up to fellowship with us. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. The first thing he talks about here is fellowship with us. Lo primero que menciona aquí es comunión con nosotros. Who is the us? ¿A quién se refiere el nosotros? He doesn't mean us. here. No se refiere a nosotros mismos aquí. Who's the us? ¿Quién es el nosotros? ¿A quién se refiere a nosotros? Notice the plural pronouns in verses 1 and 2. Observen los pronombres plurales en versículos 1 y 2. Whoever the us is, quien quiera que sea el nosotros, it's the ones who saw Christ. Se trata de aquellos que vieron a Cristo. It's the ones who touched him. Aquellos que lo tocaron. It's the ones who heard him. Aquellos que lo oyeron. Who is the us? ¿A quién se refiere el nosotros? The apostles. A los apóstoles. So the very first way it's used here is this way. Entonces la misma manera en que se utiliza aquí es en esta manera. John says to all of us. Y Juan nos dice a todos nosotros. I proclaim what I proclaim for this reason. Yo anuncio lo que yo anuncio por esta razón. That you might have fellowship. Para que tú tengas comunión with the apostles. Con los apóstoles. That's the first way it's used. Ese es el primer uso que aparece aquí. Notice verse 7. Y noten versículo 7. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Now here the fellowship is us having fellowship with one another. Ahora en esto, en la comunión, se trata de comunión unos con otros. Notice the end of verse 3. Y fíjense en el final, la segunda parte de versículo 3. After John, luego de que Juan says that he desires that we have fellowship with them, después de que Juan diga que él desea que tengamos comunión con ellos, with the apostles, con los apóstoles, he then says, and us apostles, y enseguida él dice, y nosotros los apóstoles, have fellowship with God the Father and God the Son. Tenemos comunión con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Now, if you go to verse 6, ahora si van a versículo 6, he says, if we say we have fellowship with him. Dice, si decimos que tenemos comunión con él. There he's talking about our fellowship with God. Allí se refiere a nuestra comunión con Dios. You see the four ways he uses fellowship here? ¿Ustedes ven las cuatro maneras diferentes en que usa la palabra comunión aquí? Us having fellowship with the apostles. Nosotros teniendo comunión con los apóstoles. The apostles have fellowship with the Father and Son. Y los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Us having fellowship with one another. Nosotros teniendo comunión unos con otros. In verse 6, us having fellowship with God. Y en versículo 6, nosotros teniendo comunión con Dios. Do you see what he's doing? ¿Ven lo que está haciendo? He has created this circle of fellowship. Él ha puesto ante nosotros este círculo de comunión. I mean, isn't our fellowship with God what's important? ¿No es nuestra comunión con Dios lo que es importante? Why does he speak about our fellowship with the apostles? Entonces, ¿por qué habla acerca de nuestra comunión con los apóstoles? And our fellowship with one another. Y nuestra comunión unos con otros. I mean, do you see what this points to? O sea, ¿ustedes reconocen a qué señala esto? I mean, this is an amazing claim he's making here. Esta es una afirmación impresionante que él está dando aquí. He's pointing us to something. Él está dirigiéndonos a algo. John is saying, I am part of a circle. Juan está diciendo que yo soy parte de un círculo. Imagine that, a circle. Imagínense eso, un círculo. He says, I am part of a circle. Y él dice, yo soy parte de un círculo. So intimate with God. Tan íntimo con Dios. That if anyone has fellowship with this circle, que si alguno tiene comunión con este círculo o en este círculo, that person has been swallowed up into the very circle of fellowship with God. Aquella persona ha sido envuelta en el mismo círculo de comunión con Dios. Every one of these four fellowship relationships, cada uno de esos cuatro relaciones de comunión, fall out in that circle. Se manifiestan o se ven en ese círculo. They're found in this circle of fellowship. Se encuentran en este círculo de comunión. I mean, do you realize what this is? ¿Se dan cuenta qué es esto? This is the circle where God the Father and God the Son. Este es el círculo en donde Dios el Padre y Dios el Hijo save and bring sinners into the intimacy of this circle. Salvan a pecadores y los traen a este círculo de comunión. It is this closely guarded circle of their fellowship and love. Es este círculo íntimamente guardado de su amor. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, we don't want to be like I was when I was a young Christian. No hemos de ser como yo fui cuando yo era un cristiano joven. To look at fellowship and think, oh, not that. Escuchar de comunión y decir, ah, no quiero escuchar de eso. We don't want to despise this. No debemos menospreciar esto. Fellowship is no small matter. La comunión no es un asunto de poca importancia. Look, the cause of all of our troubles. Miren, la causa de todos nuestros problemas is that we have rebelled against God. Es que hemos rebelado contra Dios. And by doing so, we are naturally in a wrong relationship with Him. Y por causa de ello, nosotros naturalmente estamos en una relación equivocada con Él. Do you realize what's happened to us? ¿Te das cuenta lo que nos ha pasado a nosotros? Do you realize how our Bibles start and how our Bibles end? ¿Te das cuenta cómo comienza nuestra Biblia y cómo termina? In the beginning, en el principio, God would come in the cool of the day. Dios venía en lo agradable del día. Can you imagine Adam walking with God through the forests of Eden? ¿Te lo puedes imaginar a Adán caminando con Dios por los bosques de Edén? And when you go all the way to the end of the Bible to Revelation chapter 22, y al llegar al final de la Biblia en Apocalipsis 22, it says they behold the face of God. Dice que contemplan el rostro de Dios. Do you realize what's happened to mankind? ¿Se dan cuenta lo que ha pasado a la humanidad? We have lost sight of the face of God. Nosotros hemos perdido el privilegio de ver el rostro de Dios. That's man's deepest problem. Y este es el problema más profundo que tiene el hombre. Man no longer knows God. El hombre ya no conoce a Dios. Man is out of fellowship with God. El hombre está fuera de comunión con Dios. That's our trouble. Y esto es nuestro problema. And man can never be right until it's restored. Y el hombre jamás puede estar bien hasta que esto se corrija. We can never be at rest. Christ says, "Come unto me for rest." Nunca podemos estar en paz, tener paz. Cristo dice, "Venid a mí y os haré descansar." We can never be at rest until it's restored. Nunca podemos estar descansando hasta que se restaure esto. Do you know the question our Bibles ask? ¿Saben qué es la pregunta que pregunta nuestras Biblias? Who shall ascend the hill of the Lord? ¿Quién subirá al monte del Señor? The vast multitudes of Guadalajara on this Saturday afternoon are not asking that question. Las vastas multitudes aquí en Guadalajara hoy no están haciendo esa pregunta. Man doesn't ask that question. El hombre no hace esa pregunta. Why not? ¿Por qué no? He doesn't care. Porque a él no le importa. Most men don't care how you ascend the hill of the Lord. A la mayoría de los hombres no les importa cómo uno sube al monte del Señor. Most men don't care that they're unfit to draw near to God. A la mayoría de los hombres no les importa que ellos están en malas condiciones para acercarse a Dios. When man sinned, he lost the face of God. Cuando el hombre pecó, él perdió el privilegio del rostro de Dios. I mean, come with me. Go back in time. O sea, acompáñenme. Vamos a regresar en el tiempo. Stand there with me in the garden as God came that day. Estén conmigo en pie allí en el huerto cuando Dios vino en ese día. Adam. Adán. Where are you? ¿Dónde estás? Where was he? ¿Dónde estaba? He and Eve are cowering over there in the trees. Él y Eva están ahí escondiéndose ahí en los árboles. They've tried to cover themselves with leaves. Tratando de cubrirse con las hojas de las higueras. They're over there hiding. Están ahí escondidos. Does that speak of fellowship to you? ¿Eso les habla de comunión? Man lost the face of God. El hombre perdió el privilegio del rostro de Dios. Does it even trouble us that we can't see God? ¿No es algo que nos angustia que no podemos ver a Dios? Do you even think about that? ¿Siquiera piensas en ello? We can't see him. No lo podemos ver. Oh, I know the creation declares that he's there. Pues yo sé que la creación anuncia que él está ahí. But we can't see him. Sin embargo, no lo podemos ver. It doesn't even register much with us. We can't see him. Y ni siquiera es algo que nos afecta mucho el hecho de que no lo podemos ver. Do you realize what man has lost? ¿Te das cuenta lo que el hombre ha perdido? How can two walk together unless they be agreed? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Adam shaking, trembling, hiding. Adán temblando, allí escondiéndose. That's the opposite of fellowship. Eso es lo opuesto a comunión. Men have lost God. Los hombres han perdido a Dios. Have you ever thought about this? ¿Alguna vez se te ha ocurrido esto? God said to Adam. Dios le dijo a Adán. In the day you eat thereof, you shall die. En el día en que comieres, moriréis. As a young Christian, I read that for the first time. Y como cristiano joven, leí eso por primera vez. I said, wait a second. He lived to be what? 961 or 3? Como me quedé pensando, pero espera. No será que no vivió hasta los 900 algo de años. Maybe that was Methuselah. He lived to be 900. What? Anybody remember? ¿Alguien recuerda cuántos años vivió Adán? He lived a long time. Bueno, vivió muchos años, ¿no? Mucho tiempo vivió. But as a young Christian, you look at this. Y como cristiano joven, pues al examinar eso. In the day you eat thereof, you will die. En el día en que comieres, morirás. As a young believer, you read that and you say, but he didn't die. Como recién convertido, pues al leer eso y tú te dices, pero no murió. He lived a long time after that. Vivió mucho tiempo después de eso. Oh no, but he did die. No, murió. Ciertamente murió. We don't think right about life and death. Nosotros no pensamos correctamente acerca de la vida y la muerte. So often when we think of eternal life, muy a menudo cuando nosotros pensamos en la vida eterna, we think of longevity. Nosotros pensamos en la longevidad. And that's right, we should. Y está bien, está correcto que pensamos así. But that's not the main thing. Sin embargo, eso de la duración de la vida no es el asunto principal. When our Lord Jesus Christ spoke about life, cuando nuestro Señor Jesucristo habló sobre la vida, he said a couple of things that are very, instructive. Él dijo unas cosas que son muy instructivas. He said, and life more abundantly. Y él dijo, y vida más abundante. His idea of life had to do with quality. La idea que él tenía sobre la vida tenía que ver con la calidad de vida. Even more than longevity. Mucho más que con la duración. What did he say in John 17:3? ¿Qué fue lo que dijo en Juan 17:3? Did he say, "Oh, eternal life is living a long time forever"? Dijo él que la vida eterna se trata de vivir mucho tiempo para siempre. That's not what he said. Eso no es lo que dijo. He said eternal life has to do with knowing the Father and the Son. Él dijo que la vida eterna se trata de conocer al Padre y conocer al Hijo. Do you recognize what Adam lost that day in the garden? ¿Te das cuenta lo que Adán perdió aquel día en el huerto? God was saying, Adam, the day you eat that, you will die. Dios estaba diciéndole a Adán, el día en que comes eso, vas a morir. And in the day he ate of it, he lost the face of God. En el día en que comió eso, él perdió el rostro de Dios. He could no longer walk with God. Ya no podía caminar con Dios. And John comes along. Y luego viene Juan. He says, I have the most thrilling news for mankind. Y él dice, yo tengo las noticias más fascinantes para la humanidad. Fellowship with God can be restored. La comunión con Dios puede ser restaurada. That is the message of 1 John. Este es el mensaje de Primera de Juan. Paradise can be regained. Pues el paraíso ya puede ser retomado. We can walk with God once more. Podemos caminar con Dios nuevamente. Enoch walked with God. Enoch caminó con Dios. You can walk with God. Y tú puedes caminar con Dios. That's the circle of privilege he's inviting us into. Este es el círculo de privilegio al que nos está invitando. And we say, but we're so sinful. Y decimos, pero somos tan pecaminosos. Yes, but that is the very obstacle that Jesus Christ dealt with. Pues sí, pero ese es el mismo obstáculo que el Señor Jesús trató. There is free pardon of sin that we might enter this circle. Sí, hay perdón gratuito de los pecados para que podamos entrar en este círculo de comunión. In his love, he spills his blood. En su amor, derramó su sangre. And this is the great obstacle remover to fellowship with God. Y esta es la gran cosa que remueve los obstáculos impidiendo comunión con Dios. Now here's a thought that I want you to think about. Ahora, esto es un pensamiento en el cual quiero que piensen. When you look at verse 3, cuando ven versículo 3, as I looked at verse 3, bueno, cuando yo estudié versículo 3, you know, this question arises in my mind. Pues surge en mi mente esta cuestión. I thought to myself, John, you're putting our fellowship with you before our fellowship with God. Pues yo medité en esto, pues Juan, pero tú estás poniendo nuestra comunión contigo antes de nuestra comunión con Dios. John, why would you do that? Juan, ¿por qué harías tal cosa? My fellowship with you is not more important than my fellowship with God. Pues mi comunión contigo no es más importante que mi comunión con Dios. Would you agree with that? ¿Estarían de acuerdo con eso? Wouldn't you agree your fellowship with God is more important than your fellowship with any man? ¿No están de acuerdo de que su comunión con Dios es muchísimo más importante que su comunión con cualquier hombre? Wouldn't you agree? ¿Están de acuerdo? So John, why put fellowship us, having fellowship with you apostles first? Entonces Juan, ¿por qué pondrías en primer lugar esta idea de nosotros teniendo comunión con ustedes, los apóstoles, primeramente? Why would you put our fellowship with you guys? ¿Por qué pondrías nuestra comunión con ustedes? You guys who touched Christ. Ustedes que palparon a Cristo. You guys who looked upon him. Ustedes que lo vieron. You guys who were at Jesus' side and heard him. Ustedes, quienes estuvieron al lado de Jesús y lo oyeron. Why is our fellowship with you guys who heard him so important? ¿Por qué será tan importante nuestra comunión con ustedes que lo oyeron? In fact, why not leave yourself out altogether, John? Y de hecho, ¿por qué no omitirte a ti mismo completamente, Juan? Why not just tell us about fellowship with God? Juan, ¿por qué no sería mejor que simplemente nos hables acerca de comunión con Dios? Why even tell us about fellowship with you? ¿Por qué siquiera mencionar comunión contigo? Now listen. Ahora, presten atención. The reason is hugely important. La razón es de suma importancia. You see what John is doing in verse 3. ¿Saben lo que Juan está haciendo aquí en verso 3? He is insisting that true fellowship with God, él está insistiendo que la verdadera comunión con Dios, is always tested, siempre se pone a prueba, and it is always confirmed, y siempre es confirmada, by fellowship with the apostles, por comunión con los apóstoles. And not because the apostles are more important than God. Y no porque los apóstoles sean más importantes que Dios. But precisely because the apostles are the spokesmen for God. Sino porque los apóstoles son precisamente los portavoces de Dios. They are the ones that Jesus Christ appointed to be the eyewitnesses of himself. Ellos son los que Jesús designó para ser los testigos oculares de él mismo. They saw, they heard, they touched. Ellos vieron, oyeron y lo palparon. The very word of life himself. La misma palabra de vida. And they are the ones that after seeing and beholding for themselves went forth and proclaimed what they saw. Y ellos son los que después de haberlo visto y haberlo contemplado, luego salieron para proclamar a él. Why is this so important? ¿Por qué es de tanta importancia esto? I mean, let's read verses 1 through 3. Bueno, leamos versículos 1 a 3. And notice what John is saying about the apostles. Y fíjense en lo que Juan está diciendo acerca de los apóstoles. And their relationship to Christ. Notice this. Y su relación a Cristo. Fíjense en esto. Go ahead and read those three verses. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Do you see what John is driving home again and again and again? ¿Ustedes ven lo que Juan está enfatizando una y otra vez? We witnessed it. Nosotros somos testigos de esto. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante esto? Why? ¿Por qué? Because there are always those who say they have fellowship with God. Porque siempre existen aquellos que dicen que tienen comunión con Dios, who don't. Los cuales realmente no lo tienen. Can you see them there in verse 6? ¿Puede verlo ahí en verso 6? If we say we have fellowship him while we walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Can you all see that? ¿Todos pueden ver eso? There are those that say they have fellowship with God, but they lie. Hay aquellos que dicen que ellos tienen comunión con Dios, pero mienten. Who are these people? ¿Quiénes son estos individuos? Look over at 1 John 2:26. Vayan a 1 Juan 2:26. Let's get an idea about some of these people. Y vamos a obtener una idea, sacar una idea acerca de estas personas. I write these things to you about those who are trying to deceive you. Os he escrito esto sobre los que os engañan. There are deceivers in the world. Existen impostores en el mundo. Joseph has been telling me about some of the deceivers, perhaps even at a conference like this. Joseph me ha estado hablando acerca de algunos engañadores que ha habido. Quizás en puede ser que haya algunos en una conferencia tal como esta. Deceivers who have come into the various works in different places in Mexico. Impostores o engañadores que han infiltrado a las diferentes obras a través de México. Do they say they have fellowship with God? ¿Dicen que tienen comunión con Dios? They do. Sí, lo dicen. False teachers always say they do. Los falsos maestros siempre dicen que es así. They claim they have a special in with God. Claro que ellos proclaman que tienen una relación muy íntima con Dios. I mean, notice 1 John 2:18 and 19. O sea, fíjense en 1 Juan 2, 18 a 19. Read that. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. We get people all the time who come into the church. Bueno, muy a menudo hay gente que entran a nuestra iglesia. They're here for a season. Y ellos se quedan por un tiempo. John says they come to try to deceive you. Y Juan nos dice que vienen tratando de engañarte. They may not even realize they're deceivers. Y puede ser que ni siquiera se den cuenta de que son impostores. They may be coming by way of the adversary we heard about last night. Puede que lleguen, por causa del adversario del cual escuchamos anoche. They may not stay long. Puede ser que no se queden por mucho tiempo. They may go out from us because they were never of us. Puede ser que ellos salgan de nosotros porque nunca eran de nosotros. But they claim they have fellowship. Pero ellos profesan que ellos sí tienen comunión. But they don't have fellowship. Sin embargo, no la tienen. False teachers are always trying to sell you on the fact that they know God. Los falsos maestros siempre están tratando de convencerte que ellos conocen a Dios. And that they have fellowship with Him. Y que tienen comunión con Él. And John is concerned that we are not deceived by the false teachers. Y Juan está preocupado para que, o lo que Juan quiere es que nosotros no estemos engañados por falsos maestros. He is concerned that the false teachers don't lead you away from fellowship with God. La preocupación de Juan es que aquellos falsos maestros no te hagan desviar lejos de la comunión con Dios. And how do the false teachers always lead you away from fellowship with God? ¿Y cómo siempre te arrastran lejos de comunión con Dios los falsos maestros? Always. Siempre es así. By teaching that is contrary to the apostles' doctrine. Al enseñar lo que es contrario a la doctrina de los apóstoles. That's why sharing intimately in the things of the apostles. Y es por eso que compartir íntimamente en las cosas de los apóstoles is absolutely critical to fellowship with God. Es absolutamente fundamental para tener verdadera comunión con Dios. John says, I and the other apostles, we saw him. Juan dice, yo, junto con los otros apóstoles, lo vimos. We saw him firsthand. Lo vimos de primera mano. And we're reporting it to you. Y estamos trayendo a ustedes el reporte. He says, I'm not speculating. Está diciendo, yo no estoy especulando. I'm not just suggesting. Esto no simplemente es una sugerencia. I'm not inventing this. No estoy inventando esto. He says, we saw it. Dice, nosotros lo vimos. And Christ himself appointed us to be the witnesses of what we saw. Y Cristo mismo nos asignó a nosotros para ser los testigos de lo que vimos. And fellowship with them. Y comunión con ellos. Is always the test of true fellowship with God. Siempre es la prueba de verdadera comunión con Dios. Always. Siempre. You know what happens? ¿Ustedes saben qué pasa? All through church history. A través de la historia de la iglesia. Including today. Incluyendo hoy en día. False teachers. Los falsos maestros. False religions. Falsas religiones. False brethren. Falsos hermanos. You know what they're always trying to do? ¿Saben lo que siempre están tratando de hacer? They're trying to reinvent the biblical Jesus. Están tratando de reinventar el Jesús de acuerdo con la Biblia. O el Jesús de la Biblia. They will attack his person. Van a atacar a su persona. And his work. Y a su obra. Always. Siempre. They will attack what the apostles teach us about him. Suelen atacar a lo que los apóstoles nos enseñan acerca de él. But I would ask you this question. Pero les hago esta pregunta. What do you and you and you and you you what do you know about Jesus? ¿Qué sabes tú y ustedes ahí y tú qué sabes acerca de Jesucristo? Apart from what the apostles reported to us. Aparte del reporte que nos dio los apóstoles. What do we know? ¿Qué sabemos al respecto? We know nothing. No sabemos nada. We don't know anything apart from what the apostles bear witness to. No sabemos nada en absoluto aparte de lo que los apóstoles atestiguaron. Here's John and the other apostles in this circle of fellowship. Aquí tenemos Juan y los otros apóstoles en este círculo de comunión. What good does it do to have some guy standing over there? ¿Y qué aprovecha tener algún fulano quedándose allá? And say, well, I don't think Jesus was like that. Diciendo, pero yo no creo que Jesús fuera así. I mean, I'm a Jehovah's Witness. Bueno, yo soy un testigo de Jehová. I have fellowship with God. Yo tengo comunión con Dios. But they blatantly deny what the apostles said about Jesus Christ. Pero abiertamente niegan lo que los apóstoles dijeron acerca de Jesucristo. They don't deny that there was a Christ. Ellos no niegan la existencia de un Jesucristo. They just change him. Sino ellos lo cambian, lo tuercen. But what does that guy over there know about Christ? Pero ¿qué sabe ese fulano ahí acerca de Cristo? John says he knows nothing. Juan dice que él no sabe nada. We saw him. Nosotros lo vimos. We touched him. Nosotros lo tocamos. Oh, we talked with him. Nosotros hablamos con él. We studied him. Estuvimos estudiando su vida. We looked at the evidence. Vimos la evidencia. I mean, if somebody says something different than what the apostles said, si alguien dijera algo distinto a lo que los apóstoles dijeron, what's it based on? ¿En qué se fundamenta? If somebody comes along and says something different about Jesus Christ than what the apostles said, what's it based on? Si alguien viniera diciendo algo acerca de Jesucristo que es diferente a lo que los apóstoles dijeron, ¿en qué se fundamenta? Where'd they get it from? ¿De dónde sacaron eso? What do you think? Where'd they get it from? ¿Qué piensan? ¿De dónde lo sacó? They invented it. Lo inventaron. They didn't like the biblical Jesus. A ellos no les gustó el Jesús de la Biblia. They're pawns of the devil. Ellos son instrumentos del diablo. I mean, what good does it do to have somebody stand over there and say, Jesus isn't like what the apostles say he is? ¿Qué aprovecha estar diciendo que Jesús no es como los apóstoles dijeron que era. It does no good. No aprovecha nada. You see what the apostles taught about Christ. Porque saben lo que los apóstoles enseñaron acerca de Jesús. Is always the test to true fellowship with God. Siempre es la prueba de verdadera comunión con Dios. I mean, after all that John said. Después de todo lo que Juan dijo. After all that John saw. Después de todo lo que Juan vio. After all he heard. Tras todo lo que oyó. He gets to the end of 1 John. Él llega al final de Primera de Juan. He says, "We know the Son of God has come." Y dice, "Sabemos que el Hijo de Dios ha venido." And we know we have fellowship with him. Y sabemos que tenemos comunión con él. I'll tell you this. Les digo lo siguiente. The men who laid the foundations of our Christianity, los hombres que pusieron las bases de los fundamentos de nuestro cristianismo, those first men who turned the world upside down, esos primeros hombres que trastornaron al mundo, those men who wrote the New Testament, esos hombres que escribieron el Nuevo Testamento, they are no fools. No fueron algunos necios, insensatos. They saw him. Lo vieron. They put him to the test. Lo pusieron a prueba. They saw he was the Messiah. Y vieron que él era el Mesías. They saw it firsthand. Lo vieron de primera mano. He says, "We handled him." Y dice, nosotros lo palpamos. Palparon nuestras manos. I mean, John can say to us, "I was there." Juan puede decirnos, "Yo estuve allí." I was there on that Mount of Transfiguration. Yo estuve ahí en ese monte de transfiguración. Away with Moses and Elijah. Bueno, basta ya con Moisés y Elías. I saw him transfigure. Yo lo vi a él transfigurado. I saw it. Lo vi. I was there. In the room the day he first appeared after he was resurrected. Yo estuve allí en ese cuarto en el primer día después de que se resucitó. Yeah, it was Thomas that went over and put his fingers in those wounds. Pues sí, fue Tomás que fue allí y metió sus dedos en esas heridas. But Peter and Nathaniel and me. Pero Pedro, tanto Pedro como Nathaniel y yo. Our eyes were this big around. Nuestros ojos eran de tan grandes. We watched him go over and put his hands in there. Lo vimos acercarse a Tomás y lo vimos a Tomás acercarse a él y meter sus dedos allí. Our Lord rose from the dead. Nuestro Señor se resucitó de los muertos. We saw it. Lo vimos. And we're proclaiming it. Y estamos anunciándolo. And that Christ who we saw. Y ese Cristo el cual vimos nosotros. We trusted him. Confiamos en él. Oh, and it has brought us into fellowship with the Father and the Son. Y él nos ha traído a comunión. Esto nos ha traído en comunión con el Padre y con el Hijo. And as we proclaim that same Christ to you. Y entre tanto que anunciamos ese mismo Cristo a ustedes. And you believe on that Christ that we handled. Y ustedes creen en ese mismo Cristo el cual palpamos. That is the test of true fellowship. Esa es la prueba de la verdadera comunión. With the Father. Con el Padre. He says, "We saw him." Dice, lo vimos. We saw the eternal Word of God. Vimos la palabra eterna de Dios. He came into this world. Él vino a este mundo. God became man. Dios se hizo hombre. And he dwelt among us. Y él habitó entre nosotros. And we beheld his glory. Y nosotros contemplamos su gloria. And it has changed everything. Y esto ha cambiado todo. And now man is able to regain paradise. Y ahora el hombre puede retomar el paraíso. Listen, not everyone who says they've experienced God is true. Escuchen, no todos los que dicen que han experimentado o han tenido una experiencia con Dios son verdades. There were pretenders in that early church. Hubo impostores en esa iglesia primitiva. There were propagators of error. Había los que propagaban error. And they're here too. Y están entre nosotros también. They're in this room. Están aquí mismo en este salón. And what is the test? ¿Y cuál es la prueba? The test is not whether you say you know God. La prueba no es que si tú dices que conoces a Dios. The test is not that you've come to a Christian conference. La prueba, la evidencia no es que hayas venido a una conferencia cristiana. The pretenders always claim they know God. Los impostores siempre fingen que ellos conocen a Dios. But the test is none other than the apostolic record. Sin embargo, la prueba no es otra que el reporte, este récord de los apóstoles. If my experience, si mi experiencia, and my doctrine, y mi doctrina, do not align with that of the apostles, no encajan con la doctrina de los apóstoles, then no matter what I claim my experience is, entonces no importa sea lo que yo profese respecto a mis experiencias, no matter how much I claim I have fellowship with God, pues no importa cuánto yo diga que yo conozco a Dios y tengo comunión con Él, it's not true. No es verdad. Your experience may be supernatural. Puede ser que tu experiencia sea sobrenatural. It may have thrilled your soul. Puede ser que fuera algo tan poderoso o impresionante a tu propia alma. I had a young man about 2 hours ago come to me. Hubo un joven que hace como 2 horas él se acercó a mí. He said back when he was 19 years old. Y él me dijo que atrás cuando tenía 19 años. He said I had a supernatural experience. Él dijo yo tuve una experiencia sobrenatural. He said I spoke in tongues. Y él me dijo y yo hablé en lenguas. But his life didn't change. Pero su vida no cambió. He went on in sinful lifestyle. Continuó en el mismo estilo de vida pecaminoso. A year ago he believed on the Lord. Hace un año creyó en el Señor. A year ago he said he repented. Hace un año dice que él se arrepintió. And he asked me, "Do you think I was born again when I was 19?" Y él me preguntó, "¿Y tú crees que yo nací de nuevo cuando tenía 19 años?" Or a year ago. O hace un año atrás. Well, he was born again a year ago. Pues nació de nuevo hace un año atrás. Because that lines up with what the apostles teach. Porque eso conforma a lo que los apóstoles enseñan. Do the apostles teach you can have a miraculous experience when you're 19? ¿Enseñan los apóstoles que puedes tener una experiencia milagrosa a los 19 años? And just live in sin for the next 12 years? Y de ahí seguir viviendo en pecado por 12 años enseguida? You see, if our experience and our doctrine does not line up with that of the apostles. ¿Te das cuenta si nuestra experiencia y nuestra doctrina no se conforman a los de los apóstoles? It's no good. No vale nada. No matter how supernatural your experience was. A pesar de lo sobrenatural que fuera tu experiencia. The apostles witnessed Christ. Los apóstoles atestiguaron a Cristo. They beheld his glory. Contemplaron su gloria. Their fellowship was with the Father and it was with the Son. Su comunión fue con el Padre y con el Hijo. That's what we're talking about. Esto es de lo que estamos hablando. And that's what I want to talk about further in the next two messages. Y esto es lo que yo quiero seguir tratando en los próximos mensajes. I'm not talking simply about mere intellectual opinions. No estoy hablando de meras opiniones intelectuales. And I'm not talking about being a Calvinist. No estoy hablando de ser calvinista. True religion, verdadera religión, is far more than saying I'm a Calvinist. Es mucho más allá, o consiste en mucho más que simplemente decir soy calvinista. Undoubtedly, what John wants you to be able to say is what he could say. Indudablemente, lo que Juan quiere que tú puedas decir es lo que él pudo decir. Where you can say with assurance, donde puedes decir con seguridad, my fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Mi comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Can you say that? ¿Puedes decir eso? Jesus Christ did not come into this world to merely save us from hell. Jesucristo no vino a este mundo simplemente para salvarnos del infierno. He came to bring God and man together. Vino para juntar al hombre y Dios. God and sinners reconciled. Dios y pecadores reconciliados. And we are not speaking about mere feelings here. Y no estamos hablando de meros sentimientos aquí. We are talking about an experience with God. Estamos hablando de una experiencia con Dios. That is driven and upheld. Que es impulsada y sostenida. By the truth that the apostles proclaimed. Por la verdad que proclamaron los apóstoles. But it is a real living experience of God. Que es una experiencia real y verdadera con Dios. Based on this truth of the apostles. Fundamentada en esta doctrina, en esta verdad de los apóstoles. And I just want to finish by saying this. Y quiero concluir diciendo esto. I once was thinking about just some of the sweet seasons that I've had with God. En una ocasión me puse a meditar en los tiempos muy dulces que yo he tenido con Dios. I was just thinking, oh, I don't, Lord, I don't want dry, dead religion. Y estuve pensando, Señor, yo no quiero tener la religión seca. And I got to thinking about a young man. Y me puse a pensar en algún joven. Some years back, I used to work as an engineer. Hace años atrás, yo trabajaba como ingeniero. And I pictured myself in my engineering office. Entonces, en esta ocasión, yo me imaginé estando allí en mi oficina de ingeniería. And I was picturing a man who, young man who might work there. Y estuve imaginándome de un hombre joven que quizás trabajara ahí. Who might come into work and say, I just got married over the weekend. Que tal vez entraría ahí en la oficina diciendo, bueno, este fin de semana pasado me casé. You say, really? You got married? Y tú dices, sí, ¿en verdad? ¿Te casaste? Yeah, I got married. Sí, me casé. And he pulls out his marriage license. Y él saca su licencia de matrimonio. And it's in a frame. Su acta de matrimonio. Y está en un cuadro. He hangs it up on the wall. Y lo cuelga ahí en la pared. See, that's my marriage license. Y dice, ¿ves? Este es mi acto de matrimonio. I got married. Me casé. And he puts a picture of her on the desk. Y luego él deja una foto de ella ahí sobre su escritorio. He says, that's my wife. Y dice, mira, esa es mi esposa. Well, that's great. Y digo, bueno, qué bien. Then I come into work the next day. Y luego yo me presento en el trabajo el día siguiente. And I say, what's that over there? Y le pregunto, ¿qué es eso ahí? And I see he's sleeping under his desk. Y observo que él ha estado durmiendo por debajo de su escritorio. He's got a sleeping bag under there. Tiene su sleeping bag, su bolsa de dormir ahí. Just sleeping under his desk. Su saco de dormir y está ahí dormido debajo de su escritorio. And he comes out and he yawns and he stretches. Se levanta bostezándose y estirándose. Points at his marriage license. Y él apunta a su acta de matrimonio. I'm married. Soy casado. He points at the picture. Y él señala a su foto. I'm married. Dice, yo estoy casado. He points to his ring. Y él señala a su anillo. I'm married. Estoy casado. And night after night he sleeps there. Y noche tras noche él duerme allí en la oficina. And he doesn't go home. Y no regresa a su casa. And talk with his wife. Para hablar con su esposa. And lay in his wife's arms. Y caer en y acostarse en los brazos de su esposa. And just talk. Y platicar. And enjoy. Y disfrutar de ella. And caress one another. Y cariciarse uno al otro. And enjoy the sweetest intimacy. Y disfrutar de la intimidad más dulce. So often I come across professing Christians. Tan a menudo me encuentro con cristianos profesos whose Christianity is just like that young man's. Cuyo cristianismo es tal cual como eso. It's a lot of intellectual opinions. Se trata de muchas opiniones intelectuales. They can debate some doctrine. Pueden debatir doctrinas. They may even rigidly come to church services. Y probablemente puedan asistir a la iglesia, a las reuniones, muy fielmente. And all the time, the true glory of Christianity is missing. Y con todo eso, la verdadera gloria de la vida cristiana está ausente. Life more abundant has everything to do with beholding the face of God. La vida más abundante tiene todo que ver con contemplar el rostro de Dios. With walking with our Lord Jesus Christ through the woods of Eden. De caminar nuevamente con nuestro Señor Jesús por los bosques de Edén. And that's what John wants us to have. Y eso es lo que Juan quiere que tengamos. Fellowship. Comunión. He invites us into the circle of sweetness. Nos invita a entrar en este círculo tan dulce. But he says, believing on the Christ we proclaim. Pero él dice, creyendo en el Cristo el cual anunciamos. That is the test of this fellowship. Esa es la prueba de esta comunión. Amen. Amen.